sentado, estuve cansado, así que me paré y sigo de pie luchando. La gran sangre, dura realidad contra el suelo, arrastra los sueños, destroza familia a sangre fría. La gran sangre, violencia y rabia corre por las calles, toma tus manos, lucha y enfréntalo cuanto antes. La gran sangre, no solo es por los míos, es por todos mis hermanos peruanos que buscan salir adelante. La gran sangre, rebelión contra la injusta Lima que atosiga en la calle el vicio, el hampa. La gran sangre, dolor que crece en el cuerpo y te arde, justicia por mis propias manos y por las de nadie. Luces que se apagan y prenden, a veces de noche se convierte el día. Estoy consciente, cosas que no entiendo menos que el resto entiende. Miradas tristes, con ganas de salir adelante en este mundo racista y pedante. Miradas que dicen mucho, miradas que sufren, miradas que a pesar de todo siguen adelante. Miradas que yo miro en las paradas de carros, los ambulantes. Miradas malas son las que reciben de la gran parte burlas. Miradas mentiras son las que dicen la gente que mira, se ríe, no ayudan a los que más necesitan. No se dan cuenta, raza peruana pujante que siempre mira y pa'lante. Con el paño seca el llanto, que con el puño hinchado han sacrificado. Justicia, delincuencia toca por la espalda. Cuchillo y no indefenso, que es esa temida rama. Dolor fetido, detenido en el aire, piensa interno. Sacrificio, acción, pacto de sangre que lanza como dardos en almas injustamente. Bordea esquina tras la sombra, golpea al concreto en el cual sacrificaremos. Estirpe enferma, delincuencia toca por la espalda. Cuchillo a niño indefenso, complejo contexto. Derrumba núcleos, detenido en el aire, piensa, hurga. Con el paño seca el llanto, justicia en sus manos, hampa tiembla. A merced de la venganza de este pacto, a merced de la venganza de este pacto. Sabor a sangre y dolor marca la frente de un niño que perdió a su madre en la violencia de una ciudad que no respeta el vacío del corazón. Y además marca tu frente con violencia. De nuevo pones las manos sobre el fuego, sientes tus ojos temblando por el miedo, miras tus manos y cierras los dedos mientras mirabas hacia el suelo. Y la venganza cobra un grito de guerra y la gran sangre corre por mis venas. Dolor apenas sientas sobre las mesas de familias marcadas por las consecuencias de nuestros días. Sabemos que está mal y entre nosotros nos matamos. La gran sangre, mirado sentado, estuve cansado, así que me paré y sigo de pie luchando. La gran sangre, dura realidad contra el suelo, arrastra los sueños, destroza familia a sangre fría. La gran sangre, violencia y rabia corre por las calles, toma tus manos, lucha y enfréntalo cuanto antes. La gran sangre, no solo es por los míos, es por todos mis hermanos peruanos que buscan salir adelante. La gran sangre, rebelión contra la injusta Lima que atosiga en la calle el vicio, el hampa. La gran sangre, dolor que crece en el cuerpo y te arde, justicia por mis propias manos y por las de nadie. La gran sangre, mirado sentado, estuve cansado, así que me paré y sigo de pie luchando. La gran sangre, dura realidad contra el suelo, arrastra los sueños, destroza familia a sangre fría. La gran sangre, violencia y rabia corre por las calles, toma tus manos, lucha y enfréntalo cuanto antes. La gran sangre, no solo es por los míos, es por todos mis hermanos peruanos que buscan salir adelante.